Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. El grupo Miramar nos ha interpretado Aquel Inmenso Amor. Para complacer a los amigos que nos sintonizan, vamos a seguir platicando del tocoyal, que aquí en Quetzaltenango se conoce por Ixcap. Vamos a complacer con mucho gusto, pero tenemos antes nuestro corte comercial y luego seguimos con ustedes. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. El trío Los Panchos nos ha interpretado Amorcito Corazón con la participación de Los Panchos, y fue para complacer a la familia Itzep Sánchez, que nos sintonizan en la zona número 3. Bueno, pues hablando precisamente del famoso tocoyal, don Nicolás Chávez es un escultor, guía de turismo, conocedor de la historia y de la cultura de Santiago Atitlán, nos cuenta que en pocos años el uso del tocoyal quedará solo para las celebraciones especiales y ya no como una indumentaria de diario entre las mujeres. Agrega que las pobladoras han incrementado el uso práctico de toda clase de ganchos, diademas y otros objetos plásticos de origen asiático. Se menciona que el tocoyal, debidamente bordado, mide aproximadamente 20 y 25 varas y tiene un valor de 400 hasta 500 quetzales, el famoso tocoyal que utilizan las mujeres sololatecas y principalmente las que viven en Santiago Atitlán, el famoso tocoyal. Vamos a seguir platicando de esto, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan. Vamos a saludar cordialmente allá en San Mateo, nos está oyendo también don Edgar Mazariegos, que está saludando a su esposa Morelia Escobar de Mazariegos. Felicidades para la cumpleañera. Ahí vamos a complacerles con esto que dice así. Noche tan preciosa, esta noche de tu día, muestran todo su alegría, esta edad primaveral. Tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti, ruego a Dios porque pases tu cumpleaños feliz. Yo por mi parte deseo, lleno de luz, este día todo pleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti, y ruego a Dios porque pases tu cumpleaños feliz, tu cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, y con esta canción que nos ha interpretado la santanera, feliz cumpleaños, estamos saludando también a Pablo Coyoy, que ayer estuvo celebrando el día de su cumpleaños de parte de su tío Maynor Gómez. Y también especialmente a doña Morelia Escobar de Mazariegos, que está celebrando su cumpleaños de parte de su esposo Edgar Mazariegos en San Mateo. Pues hablando del tocoyal, actualmente en Santiago Atitlán son más las ancianas quienes usan esta prenda, ya que las niñas jóvenes la utilizan únicamente en algún festejo especial. Se hacen esfuerzos para que las nuevas generaciones lo vistan, pero la mayoría argumenta que ya se ve muy anticuado y que es solo para las ancianas, es lo que dicen las jóvenes. Señalan que lo preocupante es que la mayoría de la población ya no puede explicar o no sabe el significado del tocoyal. Una vecina de la tercera edad, doña Candelaria, tiene 3 hijas, pero ninguna quiere utilizar el tocoyal porque no tienen dinero para comprar o también para tejerlo, ya que los materiales que se utilizan, por ejemplo el hilo que es de lustrina, ha subido de precio en una forma considerable y prefieren hacer trenzas o diademas, ganchos de pelo, para poder evitar ponerse el tocoyal porque le sale muy caro. el famoso tocoyal. Vamos a seguir con ustedes platicando, pero vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para Maynor Gómez, le vamos a complacer saludando a su sobrino Pablo Coyoy, que ayer estuvo cumpliendo años. Maynor Gómez quiere escuchar esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis años de infancia. Mi primera ilusión, mis cuitas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, adiós, Borinquén querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar, reina del palmar. Pasó, el destino burló mi terrible nostalgia y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, hoy mi vida se va y a la muerte me llama. No quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, adiós, adiós, Borinquén querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar, reina del palmar. Soñar otra vez en mi viejo San Juan. Bueno, hemos escuchado En mi viejo San Juan con la participación de el trío Los Panchos. Se fue para complacer a Maynor Gómez, que nos sintoniza esta mañana. Pues hablando del tocoyal, propietarios de una galería de pintura primitiva lamenta que por la tecnología, especialmente la televisión, las nuevas generaciones tienen ideas distintas a las costumbres de los pueblos. Una maestra de primaria, que es doña Lucy, cuenta que, como ocurre en todas las culturas, las costumbres de otros países influyen en las personas, que con el paso del tiempo y se opta por el uso de otras prendas de vestir, dejando a un lado los trajes típicos de nuestra Guatemala. Así también una técnica en turismo, que es doña Andrea de la Mancomunidad Maxochorchac, que impulsa un museo vivo, presentación con actores autóctonos que muestran las costumbres y las tradiciones de los pueblos en la ribera del lago de Atitlán. Así lo manifiesta, que el tocoyal es una expresión de la indumentaria de la mujer atitlaneca. Esto es lo que puede hablar ella de lo que es el tocoyal, una expresión de la indumentaria de la mujer atitlaneca. Vamos a seguir con ustedes platicando, comerciales, amigos de la emisora de la familia, y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a agradecer sus mensajes, sus llamadas a través de este espacio. Estamos saludando a Rudy Ponce allá en el barrio Bravo de Tepito, en la capital mexicana. Ahí está en sintonía de la emisora de la familia, escuchándonos en www.radiotgd.com. Saludos para Rudy Ponce. Saludos también para Eduardo, para Yunuen y Rosa Isabel, allá en San Cristóbal, Ecatepec, también en sintonía del programa. Y vamos a complacer a Maynor Gómez con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Chacha, mi chacha linda, cómo te adoro, mi linda muchacha. No sé si pueda vivir sin mirarte, no sé si pueda dejarte de amar. Chacha, mi chacha linda, cómo te adoro, mi linda muchacha. No sé si pueda vivir sin mirarte, no sé si pueda dejarte de amar. Toda mi vida se funde en tu vida, toda mi alma nació para tu alma, y hasta mi sangre daría por no perderte, mujer, mujer de mi alma nací para quererte. De mi alma nací para quererte. Chacha, mi chacha linda, con los hermanos Martínez Gil. Hemos tenido el gusto de complacer a los amigos que nos han solicitado esta canción para complacer a Maynor allá en el barrio Santa Ana. Dejó de existir en esta ciudad de Quetzaltenango quien en vida fuera el recordado caballero René Escalante, por lo que le presentamos nuestra más sentida condolencia a la familia Pac Escalante, que reside en el barrio de San Bartolomé. Queremos presentar nuestra más sentida condolencia, paz y resignación a los deudos y René Escalante, que en paz descanse. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Caminando por calles extrañas de la gran ciudad, caminando muy triste y muy solo, te quería encontrar. Ay, pero sí te encontré, del brazo de Odoro. No te molesté, corrí y lloré, sintiendo el corazón de haberte encontrado con otro querer. Ay, pero dime, dime, dime, ¿por qué me engañaste? Si siempre juraste que era yo tu adoración. Juanelo nos ha interpretado Espejismo y fue para complacer a doña María Estela, que nos sintoniza en la zona número 3. Saludos también para don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona 4, en la avenida El Cenizal. Ahí está don Julio Menchú escuchando el programa. Saludos para don Edgar Barrientos, para doña Roxana y para todos los vecinos del barrio El Carmen de Salcajá. Allá nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Nosotros por acá, platicando del famoso tocoyal que usan las mujeres en la cabeza, las mujeres de Santiago Atitlán, con sus colores rojo y anaranjado, que son unos colores llamativos y que son bordados en la primera parte, o más bien en la parte final de la cinta, que representan las fiestas, las tradiciones del municipio y varían su longitud y también el ancho para niños y niñas, precisamente para las niñas y para las mujeres. Pues Se menciona que la mancomunidad busca la forma de no perder esta importante pieza de esta indumentaria femenina atitlaneca, ya que en lo sucesivo y en el museo también se vive y se convierte en una atracción turística de Sololá, donde los visitantes nacionales y extranjeros pueden apreciar muy de cerca su uso y la forma como se lo colocan las mujeres de Santiago Atitlán, a fin de promover que las indígenas continúen utilizando el famoso tocoyal. Actualmente es un orgullo para las mujeres sutujiles que estén representadas en una moneda de 25 centavos, de los cuales esperan que nunca desaparezca. Y es precisamente ahí doña Concepción, es la que está en las monedas de 25 centavos con el tocoyal en la cabeza. Vamos a seguir con ustedes a través del programa, vamos a seguir platicando y vamos a seguir complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan a través del programa. 11 de la mañana con 29 minutos. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si funde tu alma con el alma mía? No importa si después me ven llorando un día. Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Solamente una vez. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Muy bien, hemos escuchado la participación de Julio Jaramillo interpretando Amar y Vivir. 11 de la mañana con 30 minutos. Bueno, pues ya en la parte final les voy a comentar el significado que tiene el tocoyal, que según los pobladores el tocoyal tiene varios conceptos. Vecinos de Santiago Atitlán dicen que el tocoyal significa la continuidad de la vida porque va de generación en generación. Para otro es la cultura o vida de los sutujiles, que llevan en la cabeza porque sus figuras a lo largo de la cinta es lo que siente el corazón de la mujer que lo porta. También representa a la serpiente emplumada que baja del cielo y la forma de conservar los buenos pensamientos. Es un orgullo, dice, que las mujeres de este bello lugar estén representadas en una moneda de 25 centavos, de los cuales esperan que nunca desaparezca. Porque ahí doña Chonita está en la moneda de 25 centavos así de lado, y eso que lleva en la cabeza es lo que le llaman el tocoyal. Y aquí en Quetzaltenango, en la velada e investidura de Umialtinimit, en el momento en que se le inviste, se aparte del libro sagrado, del cetro, se le pone en la cabeza y también el huipil grande, el nimpot, se le coloca en la cabeza lo que se conoce como ishkap, aquí en Quetzaltenango. Allá en Sololá es el tocoyal. Don Pedro Sosof es acompañado de su familia y principalmente de su esposa y de sus hijas, y él les muestra cómo se comienza a colocar el tocoyal en la cabeza de la mujer indígena de Santiago Atitlán. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa, y naturalmente saludos para nuestros amigos que se han reportado por el hilo telefónico y también por nuestra página web www.radiotgd.com. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Nada más, después de amarte por tanto tiempo, me dejas solo. Mira nada más, cuando me estaba ya acostumbrando, te vas de pronto, ya no sé de mí. ¿Acaso piensas o te figuras que estoy pintado? Mira nada más, mira nada más. Qué facilito me vas dejando, qué bonito. Después de amarte por tanto tiempo, me dejas solo. Mira nada más, cuando me estaba ya acostumbrando, te vas de pronto, ya no sé de mí. ¿Acaso piensas o te figuras que estoy pintado? Mira nada más, mira nada más. Qué facilito me vas dejando, pues esta, qué bonito. Mira nada más, con la participación de el recordado y amado Pedro Infante a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, a través de la emisora de la familia. Bueno, pues vamos a platicar ahora datos importantes con la celebración que viene a continuación, que este próximo sábado se conmemora en muchos lugares el día 15 de agosto. Por ejemplo, aquí en Cantel se conmemora el Día de Nuestra Señora de los Ángeles, o el Día de la Asunción. En Chiquimula, el Día de Nuestra Señora del Tránsito. Y allá en la capital de Guatemala, el Valle de la Ermita, precisamente el Día de la Virgen de la Asunción. Una fecha muy importante que se conmemora en este lugar en honor a las fiestas de la patrona, la Virgen de la Asunción. Por la Real Cédula,

Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Muy bien, hemos escuchado la participación de los dos oros, Un sueño de tantos, y fue para complacer a doña Olivia Mejía, que nos sintoniza en la zona 1 en esta ciudad de Quetzaltenango. Pues estaba yo comentándoles por acá que el 15 de agosto es el día de Nuestra Señora de la Asunción, y que durante la época de la colonia la fiesta en honor a la Santísima Virgen de la Asunción se iniciaron también precisamente en el pueblo de Jocotenango. Este pueblo está cerca de lo que ahora es la antigua Guatemala, allá más conocido como el Valle de Panchoy. En el año de 1620, felizmente, esta tradición se mantiene casi ya más de 400 años, el día de Nuestra Señora de la Asunción. Con motivo del traslado de la ciudad al Valle de la Ermita, la corona española ordena diagramar la ciudad y también la imagen a semejanza de lo que hoy es la antigua Guatemala. Y al norte de la ciudad se diagrama el pueblo de Jocotenango, donde se venera a la Virgencita de los indígenas, como se le llamaba, Virgencita de los indígenas jocotecos, que trajeron desde su terruño a continuar la veneración de la Santísima Virgen de la Asunción, y su feria toma cuerpo extendiéndose desde los inicios del siglo XVIII hasta nuestros días. Hasta nuestros días se lleva a cabo esta celebración en honor a la Virgen María, Nuestra Señora de la Ascensión. Vamos a seguir con ustedes y también la parte musical en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a don Julio Menchú, que nos sintoniza en el barrio de San Bartolomé, ahí en la zona 4. Don Edgar Barrientos y su señora esposa, doña Roxana, también allá en el barrio El Carmen de Salcajá, esperando pues estén tranquilos, esperando que pase la pandemia para poder continuar con las labores habituales. Estamos saludando allá en el barrio Bravo de Tepito a Rudy Ponce. Nos sintoniza esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y estamos saludando también con mucho aprecio, dice, a su familia, doña Norma Ponce, Antonieta Ponce, Rolando Ponce Mul. Ellos viven en el municipio de Cantel y Rudy escuchando el programa allá en el barrio de Tepito, en la capital de México. Allá nos sintoniza esta mañana Rudy Ponce. Saludos también para Lalo, que nos sintoniza allá en San Cristóbal, Ecatepec, al lado de sus hijas Rosa e Isabel y de Yunuen. Vamos a complacer con mucho gusto a los amigos que también nos están solicitando esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Muy bien, hemos escuchado a los tres caballeros interpretando Cenizas a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando de la feria de Jocotenango, fíjense que esta feria ha tenido diversas etapas en las alegorías, así como en sus diferentes promociones culturales y también comerciales. José Milla nos deja en su amena prosa cómo era a mediados del siglo XIX, aquella feria en la década de los años 40. A iniciativa de don Encarnación Abularach, se construye la famosa Plaza de Toros Sevilla, de grata recordación, lugar donde los aficionados a los toros admiraban a la más significativa figura de la tauromaquia mundial de aquella plaza de toros, que hizo época en Guatemala, especialmente durante los días de la Feria de Nuestra Señora de la Asunción. La famosa Feria de Jocotenango sigue siendo, para los chapines nacidos en esa ciudad, su feria, la Feria de la Patrona, como la llaman, a Nuestra Señora de la Asunción. Vamos a seguir con ustedes platicando, apreciables amigos. Estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan. Saludos para doña Olivia Mejía en la zona número 1. Y saludos también para don Edgar Macario. Don Edgar Macario nos está oyendo en la zona 8. Y le vamos a complacer con esto que dice. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Chainas nos han interpretado Virgen Negra y fue para complacer a don Encarnación Macario, que nos sintoniza en la zona número 8, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues hablando de la famosa Feria de Jocotenango, sigue siendo para los capitalinos, para los chapines nacidos en esa ciudad, precisamente su feria patronal, como le llaman, porque ese día hay asueto. No sé qué van a hacer porque este sábado es el 15 de agosto, solo que se los den el día 14 o 10, pero por la pandemia pues ahora solo va a haber, no se va a celebrar, solo se va a conmemorar la Feria de los Chapines, que no es la misma de hace muchos años, pero eso sí se mantiene con el colorido, con la tradición. ¿Quién no fue de la mano con la abuela, con el abuelo, con los papás, a la Feria de Jocotenango? Esos recuerdos que influyen al evocar los viejos tiempos, aquellos salones de lujo donde se podía ir a bailar tranquilamente, no como ahora. En aquellos años se colocaba algo alegre para ir a bailar, para ir a danzar así con los acordes de las orquestas, Guillermo Rojas, la marimba Gallito, las maderas de mi tierra, maderas que cantan, tantas marimbas del pasado que podían ir a danzar, a bailar y luego degustar también de un delicioso, de un suculento almuerzo, la comida de aquella época, los chiles rellenos, las tortillas con salpicón, el picado de rábano con chicharrones crujientes, los puliques, los pepianes que hicieron una delicia de los gustos capitalinos de aquellos años. La Feria de Jocotenango, que se celebra en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad de Guatemala, en la que prevalecía en sus comienzos su sentido religioso, se convirtió en una fastuosa festividad que concentró en el siglo XIX y siglo XX una actividad económica, cultural y recreativa más importante de la capital y que se retomó en el Valle de la Ermita desde aquel año de 1804. Vamos a seguir con ustedes, pero también viene la parte musical. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Por buena suerte te encontré en mi camino y desde entonces yo soñé que fueras mío, mi cielo, siempre te querré. Tú bien lo sabes y yo jamás te olvidaré, bien de mi vida. Eternamente te amaré, yo te lo juro, eres el dueño de mi amor, la vida mía. Cuando te beso siento yo que soy dichosa. Por eso siempre te diré que nuestro amor ha de durar eternamente. Eternamente te amaré, yo te lo juro, eres el dueño de mi amor, la vida mía. Cuando te beso siento yo que soy dichosa. capturar eternamente. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Paseabas en un carro Yolanda, muy guapa y arrogante, y todos te silbaban. Si un día te encontrara, no sé qué puedo hacer, no sé, me vuelvo loco si ya no te vuelvo a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escuchado la participación de Jorge Muñiz en el programa interpretando ¿Dónde está Yolanda? Bueno, pues vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa y estamos recordando que la cosmopolita ciudad de Guatemala fue heredada de la vieja ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Es un hecho que, aunque se habla de traslado, sus autoridades, bienes y moradores se establecieron un 2 de enero de 1776 en el valle llamado de la Ermita o Valle de la Virgen. El nombre se debía a la existencia de una ermita desde los inicios del siglo XVII, dedicada a la Virgen María. Y si nos damos cuenta, nos damos cuenta que esta celebración de la fundación de la ciudad de Guatemala debería de celebrarse cada 2 de enero. Porque el 2 de enero de 1776 se llegó a asentar en el Valle de la Ermita, la capital de Guatemala. Y con ello, pues, viene la historia y a través del tiempo lo que ahora estamos comentando, y vamos a seguir platicando de ello, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a través de este programa por la emisora de la familia. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota. Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juega con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso que ocultó mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, payaso. Muy bien, hemos escuchado la participación de otra de las canciones que nos han dejado buenos recuerdos. Bienvenido Granda, bienvenido Granda, interpretando el éxito de Javier Solís, Payaso. Les comentaba que la feria, la celebración del traslado a la capital de lo que es el Valle de la Ermita, debería de celebrarse cada 2 de enero, ya que en 1776 se fundó en el Valle de la Ermita la Nueva Guatemala, por eso le llamaron la Nueva Guatemala de la Asunción, dedicado a la Virgen María, y naturalmente cuando se efectuó el último traslado. Como todos sabemos, la capital de Guatemala ha tenido y ha ocupado 4 ciudades, 4 lugares. La fundación de la primera ciudad fue en Tecpan, Guatemala, en Isimché. Los problemas que hubieron con los cachiqueles tuvieron que llegar y ocupar el segundo lugar, la segunda capital. en el Valle de Almolonga, llamada también Ciudad Vieja. Y luego, por las lluvias que asolaron también este lugar, tuvo que dejarse este lugar y se hace otro tercer traslado, un tercer traslado al Valle de Panchoy. Pues naturalmente el traslado al Valle de Panchoy, al Valle de la Ermita, para ocupar el cuarto traslado, que es el que actualmente tiene la capital de Guatemala. El traslado del Valle de Panchoy al Valle de la Ermita no fue tan fácil. Tras la destrucción de 1773, la situación de los vecinos de Santiago era precaria. La controversia entre quienes querían el traslado y los que se oponían era muy marcada. Se bajaron tres opciones para el nuevo asentamiento de la capital. Unos decían que se iban a ir para Jalapa, otros a Chimaltenango. Y la ermita era principalmente el último lugar, descartándose llegar a Jalapa o a Chimaltenango. Por la última, dadas las ventajas geográficas y ambientales, el ayuntamiento, la universidad, la iglesia, vecinos, contrataron y naturalmente trataron la oposición del traslado. Y fue así como el 1 de diciembre de 1775 llega la Real Cédula a la orden del traslado. El capitán Martín de Mayorga, presidente de la Real Audiencia, fue el encargado del cambio y tenía el respaldo de la corona española para tal empresa. El 29 de diciembre de 1775 fue abandonada oficialmente la vieja ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Y fue así como se lleva a cabo el traslado a lo que es ahora la nueva Guatemala de la Asunción. Bueno, pues sí, quiero comunicarle que si usted se perdió el programa de este jueves, ya mañana por la mañana puede ingresar al internet, a los programas de Raúl Xicará. En Spotify puede escuchar estos programas, Remembranzas TGD y el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Mañana viernes 14 de agosto estaremos con ustedes nuevamente por acá, no con el mismo programa, sino con otro programa. Mañana viernes estaré yo con ustedes a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12 meridiano con 30 minutos. Estaremos aquí con un programa muy especial y música también especial para ustedes que nos sintonizan todos los jueves. Estaremos mañana aquí en la emisora de la familia. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así como besas tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así como besas tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven, ¿podrías a darme ese beso tuyo que te pido yo? Acércate más y más

Antonio Fuentes y Guzmán refiere que ahí se realizaba precisamente en el Valle de la Asunción la feria titular como patrona a la Virgen de la Asunción, y la primera fue el 15 de agosto de 1620. En la víspera de la celebración se organizaba un convite integrado por gigantes, acompañados por un conjunto de marimba que recorría las calles del pueblo. En la fiesta patronal de la Asunción, el 15 de agosto por la mañana, se hacía la procesión eucarística, tradición que aún se conserva, como lo cuenta Enrique Verdúo, que es el cronista de Antigua Guatemala. En la época de la colonia era muy importante la feria ganadera, uno de los principales rumbos de la economía junto al añil. Así lo cuenta el cronista de la ciudad de Guatemala, Miguel Ángel Álvarez, que por ello la feria de Jocotenango era un espacio de intercambio ganadero. La actividad religiosa estaba en manos de las cofradías indígenas. Cuando se lleva el traslado a la ciudad del Valle de la Ermita o de la Virgen en 1776, también lo hacían los pueblos aledaños como Jocotenango, al que se le adjudican tres caballerías de tierra de la familia española de los Montenegro al norte de la metrópoli. Luego, su asentamiento se convirtió en un pueblo de albañiles. Bueno, pues hemos tenido el gusto de platicar algunos datos importantes de lo que es la celebración de la Feria de Jocotenango de la Nueva Guatemala de la Asunción, ya que este 15 de agosto, como todos los años, se conmemora el Día de Nuestra Señora de la Asunción. Agradecemos profundamente a los amigos que se reportaron esta mañana, a doña Surama Ishkot, así también a don Luis de León en Salcajá, a don Emilio del Rosario Castro, a Mirnita Obando, allá en San Mateo, don Socorro Domínguez, Moisés Chávez por el Parque Bolívar, José Luis Galindo en la zona 8, don Ismael González en la zona 3, don Efrén, así también a Rudy Ponce, allá en Barrio El Tepito, en la capital de México. Nos llamó a través de nuestra página web. Jorge de León en la zona 3, Miriam Estela Mendoza en la zona 3, don Luis de León en Salcajá. También a la familia Itzep Sánchez en la zona 3, don Edgar Mazariegos, también para su esposa Morelia Escobar. Maynor Gómez en el barrio Santa Ana, Pablo Coyoy, que ayer estuvo de cumpleaños, don Julio Menchú en la zona 4, don Edgar Barrientos en Salcajá, Olivia Mejía en la zona 8, don Edgar Macario en la zona 8. También para Eduardo, para Yunuen y para Rosa Isabel, allá en San Cristóbal Ecatepec, en la Ciudad de México. Saludos para Edgar Raúl también en el barrio de la Cruz de Piedra. Gracias por la sintonía. Los invitamos para el próximo jueves y mañana viernes 14 de este mes de agosto, estaré por acá con ustedes en un programa muy especial, y me gustaría que escucharan ustedes, porque tenemos algo bonito para ustedes mañana viernes a partir de las 9:30. Mientras tanto, reciban el cordial saludo de Enrique Pop, también de Emerson de León y de un servidor, Raúl Xicará Chávez. Ya saben que si ustedes no pudieron escuchar el programa, pueden ingresar a internet, programas de Raúl Xicará, y luego en Spotify nos estaremos escuchando. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Solamente una vez amen la vida, solamente una vez más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce.